Ella se presentó como candidata a la presidencia de El Salvador en un país donde el voto de la mujer estaba vetado.